conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de los derechos humanos, que son la columna vertebral del texto, y según expertos, no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Instala asuntos como derechos laborales y reconocimiento y derecho de los pueblos originarios, derechos sociales, establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado social y democrático de derecho. Consagra el derecho humano al agua, enfrenta el cambio climático estableciendo los derechos de la naturaleza y su correspondiente defensoría, igualdad de género y las diversidades sexuales. Derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, discapacidad, etc., y que brillan por su ausencia en su mayoría en la actual Constitución de 1980. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua, www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.